dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, ahí tenemos una ausencia. No, sí. Cacho avisó vía carta documento de que no se iba a presentar hoy en la radio. Muy bien, tiene justificada la... Tiene justificada. Igualmente el arreglo es que el martes que viene va a ser jornada doble. Así, ah, muy bien. Muy nuestros bien. Amigos y oyentes que quieran hacerle preguntas sobre derechos laborales a Cacho, vamos a esperar una semanita más. No. ¿Y qué tal estás, María? Bien, va, un poco de tos, pero es por la primavera, supongo, la alergia. Pero bueno, estoy bastante bien. Un saludo a todos los oyentes y las oyentes. Muy bien, yo también. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Álvaro, ¿qué tal? Y nuestro amigo David, detrás de los cristales. Hoy va a ser una transmisión muy especial, porque el cambio de... consolas y otras cosas que se usan para transmitir, bueno, ha terminado en un caos absoluto. Y el pobre David, bueno, no lo queríamos decir, ¿no? Pero bueno, pero sí lo decimos, porque eso por otro lado, que está mostrando que hay mucha buena voluntad del otro lado del vidrio. Así es, ¿no? Hay mucha energía ahí concentrada para solucionar los problemas. Se ve un hormigueo de gente. Han traído otra computadora. Hay ojos muy perspicaces que están mirando cómo se soluciona. Y David, con sus deditos, moviendo y moviendo las perillas para darnos el aire. Muy bien. Y podemos salir finalmente. Él tiene la llave de nuestro aire, ¿no? Así que bueno, sabrán disculparnos, pero es para mejoras, porque nuestra consola, digamos, típica de toda la vida, está siendo... medio cachuza, ¿no? Chao. Es muy buena, es muy resistente, buena, muy buena, sí. Es como verdad. Una persona de cierta edad que tiene experiencia. Que banca. Y esa experiencia es... te imaginas, tiene un peso muy importante. Va a ser mandada a reparar. Claro, para que tenga una limpieza general. Como Manuelita. Va a París a ver si vuelve más repuesta. Más repuesta. ¿Pero qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, hoy es el día del jubilado. Así que saludos. O sea que no tenemos que ir. Bueno, así que bueno, saludos a todos que escuchen, que sean jubilados o jubiladas, o a sus parientes más cercanos que estén con ustedes y que sean jubilados, los saludan. En nuestro nombre, si quieren también. Y bueno, hoy vamos a tener dos compañeros, como bien dijo Pilar, van a aumentar la situación de Tierra del Fuego, de los trabajadores y de los jubilados de allá. Y después también Marcos Goldman, que es la coordinadora de jubilados y pensionados de la República Argentina, nos va a comentar sobre una conferencia de prensa que hoy se dio en Independencia del 700. Es un centro de jubilados japoneses. Bueno, así que después vamos a poder escucharlo. Bárbaro. Y por otro lado, por supuesto, para toda nuestra audiencia y amigos, les preocupará la situación de la línea 60 y sobre todo la situación de los trabajadores. Así es. Entonces vamos a que tener... Que vuelven a estar en un limbo a causa de la empresa, ¿no es cierto? Es increíble. Es increíble. Con la complicidad del Estado, que no exige las cosas que debiera exigir. Más vale. Así es. Está esa situación, la vamos a charlar después un poquito y vamos a contar entonces con el comentario que nos va a hacer Néstor Marcolín, que es uno de los delegados de la línea, ¿no? Y vamos a tener también la suerte de tener un comentario de un documental que justamente, bueno, todos sabemos que ha habido un segundo derrame en la Barrick, ¿no? Sí. Un segundo derrame, casi al año, digamos. Segundo derrame, digamos, inocultable, ¿no? Porque después los ocultables no sabemos cuántos son. No nos enteramos. Así es. Y digamos, justamente en esta coyuntura, que también vamos a charlar un poco, nos comunicamos con Juan Pablo Lepore, que es el director de un documental que se va a dar y es sobre extractivismo. Ha coincidido, desgraciadamente, este accidente, por llamarlo de alguna forma, aunque no es accidente, del derrame, coincide con la presentación de este documental que se llama Olvídalos y volverán pronto por más. Este documental lo vamos a repetir, pero ya lo vamos diciendo, se va a dar en el Gumón el día pasado mañana, el jueves, a las 20 horas. Nos hemos comunicado con Juan y nos va a comentar entonces un poco de qué se trata, de qué va ese documental, ¿no? Y por supuesto vamos a iniciar el programa, estamos en septiembre, con los comentarios de las actividades que hubieron sobre el fin de semana por los 10 años de la desaparición de López. Vamos a escuchar un audio de Eva Cabana, que es ex detenida desaparecida y miembro de Memoria, Verdad y Justicia, quienes fueron los que organizaron la marcha de este domingo. Y además, muy numerosa, ¿no? Fue muy muy muy importante. Y además tenemos también un audio, porque nosotros, como ellos también dicen, por los derechos de hoy y de siempre, ¿no? Vamos a nuestro amigo David, el día viernes estuvo en la calle y encontró unos compañeros del FOL peleando por unos compañeros detenidos que tenían por portación de cara, y compañeros lo explican muy bien, así que también vamos a escuchar eso ligado a toda la actividad que hubo hasta el domingo por los derechos humanos, que tiene que ver con la actualidad, pero nosotros decimos que se emparenta mucho con estas otras situaciones, ¿no? Sí. Y le mandaron con estos hechos siniestros de justicia por mano propia, que alentados por el presidente. Como alguien le dijo, tengan cuidado, porque mirá si la sociedad va por los chorros de verdad. Exacto. ¿No? No queda gobierno. No queda gabinete. Mi nombre es Eva y yo soy militante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es un organismo de derechos humanos

ni festivales, ni canales de televisión, ni muestras fotográficas. Tiene que haber cosas relacionadas a lo que sucedió ahí adentro. Eso es lo que nosotros planteamos siempre, porque esto es lo que va a mantener la memoria en nuestro pueblo. Que cualquiera que vaya ahí sepa qué es lo que pasó ahí. Que no vaya a una charla sobre sexualidad o, no sé, o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que sucedió ahí. Porque eso para nosotros es parte del horror de vaciar, o sea, de manipular la memoria en esa resignificación y de hacernos caer en el olvido, ¿no? De transitar por lugares sin tener noción de lo que pasó y de nuestra propia historia, que es lo que nos construye como sociedad. Eva, ustedes tienen como consigna por los derechos humanos de hoy y de siempre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hasta, a ver, un poco en el documento de mañana hicimos así como una mención en un párrafo, nosotros creemos que el único que puede violar los derechos humanos es el propio Estado. Por eso nosotros planteamos de que los organismos de derechos humanos no podemos adherir al gobierno de turno o a cualquier oficialismo de turno. Cuando planteamos por los derechos de hoy y de siempre, en realidad es que lo que estamos planteando es que hasta que no haya un cambio social, hasta que no haya una sociedad sin oprimidos, sin explotadores y sin oprimidos, no va a haber derechos humanos. Con lo cual entendemos que peleamos por los mismos ideales y por los mismos derechos humanos que se peleaban en los 70 o mismo en otros momentos, que son los mismos derechos por los que peleamos en el presente. Esto, peleamos por un mundo mejor, por un mundo sin, después es como muy amplio, ¿no? Pero peleamos por un mundo sin explotadores y sin oprimidos. Si no llegamos a esa sociedad, siempre va a haber derechos humanos por los que pelear. Siempre que haya oprimidos va a haber derechos humanos por los que pelear. Esa es nuestra consigna. Y la consigna de la asociación en particular, que yo pensé que me ibas a tirar esa, es de los compañeros, en realidad es la consigna que los compañeros le levantaron siempre desde la asociación, es porque luchábamos, nos desaparecieron, y porque aparecimos, seguimos luchando. Y en realidad los que somos de otra generación tomamos esas banderas, ¿no? Porque consideramos que hay que seguir luchando por esas mismas banderas, no son otras. Entendemos que son las mismas. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Nos quedamos subrayando lo último que te escuchamos. Son las mismas banderas y tenemos que seguir luchando por ellas. Sí, y les doy la convocatoria este domingo a las 14:30 de Congreso a Plaza de Mayo. Hacemos las movilizaciones por los 10 años de Julio López, es el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y este año, no solo por los 10 años, sino gritamos con más fuerza por justicia, porque estamos también en el marco de, en una coyuntura donde es posible que Checolás también quede libre, no solo que le den la domiciliaria, sino también está la posibilidad en los términos jurídicos de que quede en libertad. Y esa es una de los símbolos de la profundización o de la profundización de la impunidad que hoy estamos viviendo. No solo que los juicios puedan acabarse o que los juicios puedan desaparecer, sino que los genocidas pasen sus últimos días en su casa. Nosotros hablamos de impunidad biológica en algunos casos, ¿no? Que estos tipos terminan muriendo de viejo, sin que la sociedad podamos pasar factura y le podamos cobrar lo que han hecho con toda nuestra sociedad, con el daño que han hecho toda nuestra sociedad. Así que bueno, este domingo los esperamos también para gritar fuerte, cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. otra vez en el aire. Estábamos escuchando a la compañera Eva de Tenía Desaparecido y de se me fue Verdad y Justicia, ¿cómo se llama la organización? Memoria, Verdad, era una M, yo sabía que era una M. Memoria, Verdad y Justicia. Y este audio, nosotros, este testimonio nosotros lo tuvimos en el marco de una radio abierta en la que participó Radio Semilla este sábado, o sea, un día antes del aniversario de los 10 años de López, y esta compañera muy amablemente nos brindó este testimonio bastante amplio y muy interesante, dando un repaso de esa situación tan terrible que fue la segunda desaparición, y cómo ellos, bueno, inmediatamente los remitió a las viejas desapariciones de los 70. Y como dicen estos compañeros también siempre de Memoria, Verdad y Justicia, no hay que olvidar los detenidos y del momento actual, ¿no? Por ello acá nuestro amigo David estuvo el viernes por la calle y levantaste un testimonio, ¿no, David? Sí, correcto. El viernes estuve frente al frente a la Secretaría de Derechos Humanos, y allí me encontré con una situación que estaba protagonizada pues por la gente de la Pajarera del barrio de Alsina, ¿no? De Puente Alsina, uno de los localidades de ese lugar, y ellos estaban reclamando porque han estado ocurriendo una serie de detenciones arbitrarias en este barrio por parte de la fuerza pública, y a ellos y a ellas, eran todas mujeres, las estaba acompañando el FOP para manifestarse frente a la Secretaría ante esta situación y, bueno, reclamar justamente que se dé la libertad de 11 detenidos, todos familiares de estas mujeres, que, como vamos a escuchar ahora en el audio, nos van a contar un poco pues cómo ha sido la dinámica, ¿no?, de estas detenciones arbitrarias que vienen sucediendo. Y bueno, y también en el fondo había también, aparte de la denuncia por la detención arbitraria y de la fuerza pública a través de un programa que se supone que es para que tiene la fuerza pública para detener a la gente por el narcotráfico, bajo esa excusa entran y, bueno, y agarran al que esté por ahí en la calle y lo se lo llevan, ¿no? Y justifican el operativo. Claro, y así justifican el operativo. Entonces ellas pues nos van a detallar, y bueno, en el fondo también había una problemática, que mucha de la gente que vive ahí es inmigrante, y bueno, como ustedes decían, ¿no?, es un poco también de cara y deportación de cara. Y bueno, aunque también parte de los detenidos eran argentinos, ¿no?, pero ahí pues ya vemos un barrio que tiene toda esta complejidad de... Perdón, ¿el barrio es en Valentín Alsina? En Valentín Alsina, sí. Y bueno, y algo que quería para complementar era que ellos estaban en ese momento por esos 11 detenidos que habían ocurrido en ese barrio, ¿no? Pero ellos, el FOP también viene advirtiendo que esta es una modalidad que está siendo usual en los barrios pobres, sobre claro, todo, ¿no?, sobre todo, exactamente. Entonces, bueno, las voy a dejar y voy a ir a listar el audio. Mientras tanto, ustedes ahí. Bueno, gracias, David. Son múltiple función. Hace notas en la calle, opera en Radio Semilla, y ahora va a poner justamente el testimonio de estas compañeras que él tomó en la radio, ¿no? Así muy que, preocupante el sí, tema. Sí, porque es reiterativo. Prácticas que siempre se usaron, pero parecieran que tienen ahora un impulso, ¿no?, mayor. Sí, así es. Pues nosotros ya varias situaciones, y de paso, mientras vamos buscando el audio que ya está, después vamos a hacer un comentario acerca de eso. Bueno. Escuchamos a la compañera. Bueno, nos encontramos hoy aquí, 16 de septiembre, frente a la Secretaría General de Derechos Humanos, y nos van a contar esta situación que se está generando aquí. Están los compañeros de la FOP en protesta, detenidos, durante una protesta y nos van a contar cómo fue, se va a desarrollar esto. Sí, en realidad fueron detenidos en el marco de un operativo que suelen llamar saturación, que en realidad entran a los barrios humildes con la excusa de buscar narco, con la excusa de la guerra al narco, y lo que hacen es detener a los compañeros. Estaban los compañeros saliendo normalmente en su calle y fueron detenidos arbitrariamente y se los llevaron con la excusa de resistencia a la autoridad, y hace casi una semana que los tenemos ahí encarcelados. Y hoy se supone que tendría que estar la excarcelación y estamos acá para asegurarnos de que eso así suceda. Las compañeras son las compañeras que están más allegadas, familiares y allegadas a los compañeros detenidos. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa, está detenido mi primo y mi sobrino por la causa que justamente dijo el compañero. Estuvo detenido un tiempo largo también el compañero menor de edad, que estuvo hasta las 2 de la mañana detenido, cosa que eso no se hace porque tiene 16 años. Y mi primo salió a ver qué es lo que pasaba con su hijo y con su sobrino, y también sin palabras lo tiraron al piso, le pegaron y empezaron a pedir documentos. Cuando mi prima fue a buscar el DNI para los chicos, que tienen DNI los chicos si son trabajadores, no tuvo opción mi sobrina, mi prima, y la sacaron rajando y se lo llevaron enseguida, golpeándole a mi primo. Eso sí, no lo golpearon a los menores, pero golpearon a mi primo. Tiene 45 años. Y fue ese motivo, y hasta el día de hoy no sale todavía. Incluso ahora están como amenazados porque estamos haciendo los reclamos nosotros. Bueno, ¿en qué lugar se presentaron los hechos? Presentaron los hechos, hubo también testigos, pero que no se lo... ¿En qué lugar? En el pueblito. Salía de Valentín y Asina. Claro, salían de la casa a querer pasear a los chicos. Y los agarró justo a la vuelta. Bueno, ¿y en ese momento qué se encontraban, en qué estaban ustedes en ese momento? No, no era ninguna protesta, simplemente ellos entran al barrio como una especie de razia y arrasan con toda la gente que esté tomando mate en la puerta. Ellos estaban justamente en su casa, en su calle, en su puerta, y no tenían nada que ver, no era ni siquiera una protesta, simplemente entraron al barrio. Esto es en Lanús, es un operativo que se dio en varios lugares de la provincia, y que se enmarca en esto, ¿no? En una política nacional que supuestamente va contra los narcos, pero sabemos que en realidad es para controlar a la población más pobre y humilde de los barrios. Los inmigrantes, entre todos los inmigrantes que siempre nos achacan todos los males que tiene Argentina. Claro, contanos, ¿ha habido algún otro caso que se ha ido presentando a lo largo de este tiempo? En realidad hay 11 casos, 11 casos en el barrio, en el pueblito. Hay muchos compañeros que hay otro señor que estaba sentado y también se lo llevaron. No solamente son dos casos, son 11 casos en realidad de ir a tomar es una casa, que yo sepa, no en la calle cuando los chicos o la gente está paseando, los sacaron de la verdulería, los estiraron, los pegaron, y eso me parece, para mí no es correcto. Como dijo, también es discriminación por ser boliviano, peruano, paraguayo, eso es discriminar. Y estamos pidiendo los derechos también nosotros como extranjeros, no solamente a los compañeros argentinos. Bueno, es una contradicción esto con lo que dijo hoy el presidente en las Naciones Unidas, que dijo que en este país se destaca por el respeto a los derechos humanos. Antes se podría decir, pero inmediatamente, pero en este año creció 2 metros. En este año parece que no se tiene claro lo que es un derecho humano. Pero el cinismo oficial es ya, digamos, y toda característica, ¿no? Y todas las semanas tenemos una declaración oral peor que la anterior, porque sí, esta última semana, a propósito del ministro de Educación, acerca de la segunda campaña del desierto. El desierto. No, es monstruoso lo que... Y yo creo que... Venimos con una segunda campaña del desierto al sur, esta vez con... Con libros y no con armas. O sea, está... Qué interpretación, ¿no? ¿Qué... Por donde la mires es aberrante. Por donde lo mires. Campaña del desierto es igual a genocidio. Es igual a genocidio. Además, ahora, ¿contra quién van entonces? Digamos, ¿contra quién están haciendo esta campaña? Porque esa campaña del supuesto desierto se hizo claramente contra alguien que para identificaban con un enemigo al cual debían exterminar, y exterminaron. Ahora, ¿cuál es el enemigo entonces? Realmente una imagen siniestra contra los propios argentinos en este caso, ¿no? Sí, en Chuelo dijo que fue un lugar emblemático, emblemático de esa siniestra. Claro, que justamente en Chuelo se produce la primera campaña contra el indio. Digamos, es la primera campaña de que la realiza Juan Manuel de Rosas, precisamente. En 1833 lo que logra hacer es establecer la frontera ahí y tomar la isla de Chuelo, que por otro lado se la regalan, digamos, en función de los servicios prestados. Bueno, el Estado argentino habitualmente es generoso con sus próceres. Con este tipo de próceres, con este tipo, claro, de próceres, ¿no? Sí, porque seguramente escarbando un poco también podremos seguramente encontrar que el apellido Bullrich habrá conseguido muchas en esa otras, campaña del desierto. Sí, sí. Y en otros sucesivos hechos, ¿no? Porque tierras con las cuales fueron pagados esa financiación, entre comillas, que hizo la gran burguesía local para despejar el desierto, que no era desierto, entre otras cosas. Y que por otro lado, si era desierto, no era necesario despejar, ¿no? O sea que es contradictorio por donde lo mire, ¿no? Realmente, sí, que no muy tiene siniestro. El don, ¿no?, de la palabra. Sí, no, pero es lo de menos eso. Aparte que en el discurso de la ONU, el presidente también dijo que había que unirse entre los argentinos, que tenemos que estar todos unidos, comprendernos. Todos unidos triunfaremos. Y que acá el gobierno escucha a la gente, hay que abrir el diálogo. Bueno, yo no sé qué entenderá el presidente por diálogo. Ya sabemos que es exactamente lo contrario, todo lo que hacen, absolutamente todo. Es de un cinismo, una hipocresía que creo que no sé, me parece que siempre la ha habido, pero esto supera lo existente. Lo imaginable. Es una caricatura. Así es que lo que queríamos agregar a antes que charlábamos sobre el testimonio de esta compañera. Sí, volviendo a este testimonio. Defendiendo a sus presos, que bueno, como ella narró, uno fue a liberar al otro y lo dejan detenido y así sucesivamente, ¿no? Y así pasaba en la época de la dictadura. Y menores de edad. Es que bueno, varias agrupaciones, entre ellas Correpi, están organizando una campaña contra las detenciones arbitrarias. Y bueno, justamente Radio Semilla está también integrando esos esfuerzos para sacar material audiovisual para alargar en breve esa campaña. Sí, es importantísimo, porque es muy grave lo que sucede, porque ellos, digamos, encuadran. Bueno, ellos tienen esos tres objetivos de campaña, ¿no?, que son unir a los argentinos, es decir, están haciendo todo lo posible por desunirlo lo más posible, es la lucha contra el narcotráfico y la pobreza cero, ¿no? Son los tres caballitos de batalla que realmente no se sostienen por ningún lugar, es una pila de mentiras, todo. Desde que han empezado, desde la pobreza cero, que uno dice, el jefe de gabinete dice que eso es ridículo, pensar que se puede lograr, lo cual es bastante real, digamos, con bastante este sistema realista. Y con este sistema de ganancias, claro, imposible. Pero es el presidente al otro día dice que sigue trabajando por la pobreza cero. Hoy también lo dijo. Con todos los elementos de la realidad que lo desmienten, ¿no? Es decir, los despidos, todo lo que ya sabemos. La inflación, la devaluación, el cierre de todos los programas sociales, la quema de cunitas. Ay, sí, es espantoso eso. No, es siniestro. Y por otro lado, la otra consigna es esta, la de los narcos, que ha tenido, la verdad, que intervenciones nefastas desde el comienzo, ¿no? ¿Se acuerdan la fuga famosa de esos personajes que además no sé ahora en qué termina? Otra Bullrich a la cabeza. Con otra Bullrich a la cabeza. El tema de voltear aviones, si pasan, se sospecha que son. O sea, todas las medidas que implementan alrededor de esa consigna son muy desacertadas. Y estos procedimientos están dentro de eso. Me parece que tampoco es casual que se hayan dado en Lanús, donde precisamente ha habido una cantidad de muertes impresionantes, que ha subido la media en forma exponencial, la media de muertes, desde que está este gobierno, que no se sabe bien a qué responde eso. Sí, y con respecto al primer tema que tratábamos, los 10 años, se nos olvidó recordar un elemento también importante que es, que es el pedido de excarcelación de Checolat, sí, ese personaje es. Y o este torturador, recordemos, prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Después, por otro lado, estas personas que no tienen ninguna, supuestamente no hay pruebas para nada, están presos, no se les da la excarcelación. Se les da la excarcelación a una persona acusada de homicidio, que del famoso hombre que se... Sí, sí, que él no lo niega más, digamos, este hombre provocó un homicidio. Provocó un homicidio, los dos, porque los dos casos, tanto el que atropelló al ladrón como el otro, que digamos que lo mata sin ni siquiera, es decir, cuando ya se estaba retirando, en los dos casos se estaban retirando. Y después le pega. Y después le pega, o sea, es digamos, esos casos gravísimos estaban al otro día en la casa, ¿no? O sea, hay verdaderamente un... Después, en relación a los juicios a los genocidas, también quería comentar que en Santiago del Estero también está sucediendo una situación bastante compleja. Están recusando a los jueces, están poniendo innumerables trabas al juicio que se está llevando adelante en este momento. Uno de los jueces es Ramos Padilla, y como él en su momento, hace muchísimos años, juró por la sangre derramada, es uno de los elementos que usan para recusarlo, claro, como juez. Y bueno, hay muchas otras trabas que están poniendo constantemente en ese proceso, así que está muy complicado también. Bueno, buenas noches, han llegado unos invitados. Les damos la bienvenida. Siéntense. Así que bueno, después de escuchar una música vamos a charlar con nuestros invitados de Tierra del Fuego esta vez, ¿no? Y para terminar con este testimonio de estos detenidos, ¿no? Me parece muy importante que todos estemos muy atentos, porque estas detenciones se están produciendo delante nuestro, digamos, en muchos casos, y es necesario que intervenga todo el mundo para poner un freno. Es decir, es la sociedad la que también tiene que poner un freno a estas arbitrariedades, ¿no?, que se están dando en los barrios, en las villas y en general a personas que tienen apariencia de pobres, ¿no? Bueno. Adores, por Radio Sevilla. Cuando el mundo... Escuchá Palabras Mutantes todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escuchanos por radiosemilla.com.ar. Y yo toda sombra errante de la selva, pobre toma reducido, dueña antiguo de la tierra. Estamos de nuevo entonces aquí con nuestros invitados. Hoy es el día del jubilado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ustedes son representativos precisamente de ese sector. ¿Se quieren presentar, por favor? Bueno, cómo no. Yo soy Lidia Mesa, soy secretaria de Previsión de la CTA Nacional y compongo también la Comisión Normalizadora del Centro Nacional de Jubilados, DEATE. Bueno, yo soy Daniel Pineda, también integro la Comisión Normalizadora del Centro Nacional y soy de la provincia de La Pampa. Ajá, ¿y esto qué significa esta Comisión Normalizadora? Si nos cuentan un poquito. Bueno, nosotros somos Comisión Normalizadora porque en realidad cuando se hacen las elecciones se elige el presidente del Centro Nacional de Jubilados. Pero en estas elecciones que se hicieron en septiembre, lamentablemente en Caleta Olivia, en Río Turbio. En Río Turbio. Ahí se hicieron las elecciones, se estaban haciendo las elecciones y en ese momento vino una horda de gente, estaban rompiendo los vidrios, estaban atacando a la gente que estaba votando. Uh-huh. La persona que fue representando a ATE y en ese momento y al presidente, digamos, de la comisión, pero que no me sale ahora, bueno, de ese lugar, digamos. Claro, que sí. Son los que controlan las elecciones. Ajá. Y bueno, la Junta Electoral. La Junta Electoral. El compañero que fue representando a la Junta Electoral, cuando vio todo esto y que había que sacar los jubilados afuera porque estaban rompiendo los vidrios, entonces levantó la urna, fue a la comisaría, hizo la denuncia y después trajo la urna a ATE Nacional. Y así que quedó esa urna sin contar. Claro. Nosotros no pudimos saber cuántos votos tenía esa urna y a quién le correspondían los votos, ¿no? Si a la lista a la que yo representaba en ese momento, que era la verde violeta, o a la otra lista que representaba otra compañera, que era la verde oro. Entonces, quedamos ahí esperando los acontecimientos. Entonces, como pasaba el tiempo, esto no se solucionaba, el secretario general, el Cachorro Godoy, decidió que, o formábamos una comisión normalizadora con compañeros de mi lista y de la otra lista, o de lo contrario nos mandaban una intervención. Mejor era la comisión normalizadora. Y sí, así que más vale que formamos la comisión normalizadora. No tenemos ningún problema, nos llevamos muy bien, trabajamos, estamos trabajando mucho. Y bueno. Y en este momento, ¿cuáles serían los ejes del trabajo, digamos? ¿Dónde están enfocando? Hay una serie de ejes. Fundamentalmente hoy tomamos como tema principal la ley que sancionó el Gobierno Nacional, que dice que es de reparación histórica y no es así. Entonces nosotros este trabajo lo hemos tomado y lo hemos llevado a la discusión en todo el país. Nosotros tenemos regionalizado nuestro gremio, la zona patagónica, la zona centro, la zona NOA y NEA. Entonces hemos viajado a todas las regiones con nuestros asesores legales, diciéndole a la gente qué es la ley de reparación histórica. Porque es complejo, ¿sí? ¿No? Es un tema complejo, porque la gente no lo ha tomado, y fundamentalmente no lo han tomado los activos. Es el problema, porque nosotros estamos jubilados, y nos tocarán un poco más, un poco menos, pero nosotros ya estamos jubilados. La nueva ley que prevé echar manos al fondo de sustentabilidad que tiene ANSES, la idea es desguazar el ANSES, los juicios que se están pagando y que se tienen que pagar, muchísimas plata. Las acciones también, ¿no? Que están, las acciones también están ahí en el medio, ¿no? Claro, el fondo de sustentabilidad son acciones que tiene el ANSES en varias empresas muy importantes, y es un dinero importantísimo, ¿sí? Bueno, en este planteo, nosotros le estamos diciendo a los compañeros que la ley de reparación histórica no es tal. ¿Por qué? Porque pone en tres categorías a los jubilados: los que tienen juicio con sentencia firme, los que están en proceso de juicio y los que no hicieron nada, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Los que están en juicio con sentencia firme ahora tienen que buscar nuevamente un abogado, sacar una clave del ANSES, ir a ver cómo está el panorama, hacer todo un tramiterío que no le va a llevar que lo jubilen en 2 o 3 meses. Le va a llevar su tiempo, con el agravante que esos compañeros le van a ofrecer cuánto le van a pagar, porque se están tomando, o sea, el pago va a ser para los jubilados de mayor edad, ¿sí? Entonces va a haber una rebaja entre el 40 y el 60% que va a ofrecer el gobierno para pagar. ¿Qué va a hacer el jubilado? Claro. Así que no, claro, va a cobrar lo que le claro, ve. Claro, porque la persona que tiene 80 y pico, 90 años va a decir, bueno, más vale pagar en mano que 100 dólares. Ese es el tema, y no va a cobrar mañana. Porque eso lleva todo un proceso. Sí, en 3 veces, ¿no? Cada semestre. Primero, un pago es al contado y después en cuota. ¿Sí? Sí, sí. O sea que termina cobrando el supuesto juicio. Previa reducción, digamos, ¿no? Previa reducción, exacto. Previo, como dicen ellos, arreglo. ¿Sí? Claro. Entonces, y no sé. Es más, nosotros el otro día hablábamos con nuestro asesor, uno de nuestros asesores, que no sabemos cómo van a implementar, porque de aquí que se empiece a manejar la clave, ¿cuánto tenemos? Más de 80.000 juicios con sentencia firme, ¿sí? Claro. El ANSES, su capacidad operativa, el ANSES puede sacar 2.000 a 2.300 o 2.500 juicios por mes. Para llegar a 80.000 faltan un montón. Muchísimo. ¿Sí? Entonces no van a cobrar enseguida. Primero viene el ver cómo está la sentencia, revisar, después viene el arreglo. Es decir, claro, bueno, tenemos esto. Y a los que están en proceso de juicio les va a pasar más o menos lo mismo, ¿sí? Y aquellos que no hicieron nada están lejos todavía de cobrar. Y hoy nosotros nacionalmente tenemos más de 5 millones de jubilados que cobra la mínima. Uh-huh. ¿Está? Y bueno, después viene otro problema. Yo soy de una provincia que tenemos la caja y la obra social en la provincia. Son 13 provincias del país que no se transfirieron en los años 90. Ajá. En la época de Menem, sí, cuando se transfirieron las cajas. Casi toda la Patagonia, menos Río Negro, se transfirió, ¿sí? Sí. O sea, Río Negro fue el que la transfirió, el resto quedó. Sí. Pero le dan 120 días a los gobiernos provinciales para que empiecen a tratar una palabrita nueva que apareció en la ley: armonización. ¿Qué es la armonización? La armonización es a la baja, porque el armonizar quiere decir que nos ponemos, nosotros tenemos mejores regímenes jubilatorios que el ANSES. ¿Sí? Claro, como pasa con los de la provincia de Buenos Aires. Claro, tenemos el 82%, por ejemplo. Una de las peleas fundamentales. En las provincias tenemos el 82% garantizado. En mi provincia, la jubilación mínima anda casi en los 10.000 pesos. ¿Sí? Mirá, claro, una bueno, diferencia sustancial, el doble. Este es el tema, pero no tan solo armonizar con la Caja Nacional, que esta armonización se tiene que dar de acá al 2020, ¿está? O sea que paulatina, previa auditoría de ANSES en cada una de las provincias. Ya anduvo por algunas provincias. Y hoy hablábamos de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego también no tenía transferida la caja. ¿Pero qué pasó? El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego tenía tanta deuda con el IPAU que no la podía pagar nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor cosa es borrar el IPAU por ley y hacer un nuevo IPAU a partir de cero, que no se debe nada? Y los compañeros, y las jubilaciones, y la obra social. Es un problema serio, Por eso pelearon mucho los compañeros. Hoy más o menos están aquietados, pero las cosas siguen, porque la política del gobierno de Tierra del Fuego es hacer lo que les dije. Ya lo hizo. Entonces hoy no tienen caja los compañeros, está pagando el Estado provincial. Aparte fue una cosa que la nueva, la gobernadora que se fue estuvo ya con ganas de quedarse con el IPA o con el dinero más que nada, y bueno, se movilizaron los compañeros activos y los jubilados, y ella se quedó tranquila, total ya se iba. Cuando vino esta nueva gobernadora, de la noche a la mañana saca un paquete de leyes, y entre eso, ahí iba eso, y el IPAUS y la caja de jubilaciones, y le saca a los compañeros el 82% móvil que ya tenían. O sea, para atrás, es totalmente regresivo. Y ustedes, frente a toda esta maraña compleja, porque en realidad es muy, complejo, muy sí, compleja, ¿cuál es la línea que digamos, que bueno, ustedes impulsan con los para esclarecer o para orientar, digamos? Como yo les dije anteriormente, que nosotros, acá con la compañera y los otros compañeros, estamos recorriendo el país con nuestros asesores, hablándole a los compañeros, fundamentalmente a los activos, ¿sí? Sí. Como decía hoy, nosotros por ahí ya estamos jubilados, pero el problema va a ser si le echan mano al fondo de garantía, ¿cierto? Si le echan mano al ANSES, si se quiebra todo esto y no tenemos, ¿a qué llegamos? A lo que en los años 90 nos presentaron como que era la panacea, que era la administradora, claro, de fondo de pensión y jubilación. Sí. Y la reducción, pero, incluso de la jubilación se produjo gracias, claro, a la Bullrich. Pasar, por ejemplo, ellos que tienen el 82% y que tienen una jubilación relativamente buena, al pasar al ANSES se reduce la jubilación. Claro. ¿Por qué decimos esto? Porque la armonización se da a la baja. Claro. Va, claro, para abajo la armonización. Va a tener que armonizarse con el que no tiene el 82%. ¿Qué quiere decir a la baja? Claro, sí, a la mínima. Sí, claro. Sí, sí. A partir de ahí se armoniza, ¿está? Entonces estos son los problemas. Ahora, hay más problemas en esto. ¿Qué van a, si las cajas provinciales se traspasan de acá al 2020, ¿sí? ¿Qué va a pasar primero con los compañeros que trabajan en los institutos provinciales, tanto en jubilaciones como en obra social? ¿Para qué los van a necesitar? Hoy veníamos hablando con Lidia. ¿Para qué los van a necesitar? Con una delegación chiquita ya está. Posiblemente los gobiernos de cada una de las provincias, o en el caso de mi provincia, no van a despedir los compañeros, pero su fuente de trabajo la van a perder. Bueno, ¿y después qué garantía tienen esos compañeros de jubilarse? No tienen ninguna garantía. Esto es lo que nosotros estamos planteando, y que queremos que todo el mundo, fundamentalmente los activos, los que se vayan a jubilar, empiecen a entender que tenemos que pelear todos juntos. Claro, tenemos que pelear para que esto no suceda. La gente que se va a jubilar después, vaya a saber, claro, qué es lo que va a cobrar. Es lo que nos preocupa, y es lo que tratamos de que nuestros compañeros tomen conciencia. Claro, entiendan que nosotros, como dice Daniel, ya estamos jubilados, pero ellos, ¿qué jubilación le van a dar? Aparte, ya están hablando de aumentar la edad jubilatoria, sí, ¿eh? Sí, y y entonces, ¿cuándo se va a jubilar los compañeros? A los 80 años. Y entonces, ¿cómo hay algún tipo de medida, digamos, para empezar a presentar alguna nosotros resistencia? Como Centro Nacional de Jubilados, con nuestros asesores y con el apoyo del Consejo Nacional y con legisladores que nosotros teníamos, sí, en su momento, se presentó un proyecto de ley que pasó y tuvo sanción favorable, pero el gobierno anterior lo vetó. Cristina Kirchner lo vetó. Al otro día la presidenta lo vetó. Y nosotros volvimos a presentar en junio. Ahora, sí, un nuevo proyecto. Sí. Y al otro día se presentó, al otro día, a los dos días, presentó Macri el de la reparación histórica. Nuestro proyecto tiene estado parlamentario, porque está ahí. Pero digo, hacer conocer todo esto es muy difícil. Claro, porque es muy engañoso lo de la reparación. Claro. Ese es el problema. Ese es claro, muy y engañoso. Y ahora que tienen esa ley también habla de una pensión para aquellos que no se claro, saben una pensión, cuánto es. Sí, menos la que la mitad de la mínima, mínima aproximadamente. De la mínima un poquito menos, un pocazo menos. Bueno, no se van a poder jubilar. Y no hay más, ¿eh? Una, como una pensión a la vejez. Nosotros lo que decimos es eso. Cuidado, compañeros, porque en cualquier momento ponen esta pensión a la vejez y no va a haber más jubilaciones. Entonces, para todos, la pensión. Claro, es armonizan claro, totalmente. Y terminan de armonizar. Sí. Está intentando esa ley también sacar la jubilación por invalidez. No, por eso yo les digo a ustedes, uno por ahí ya está, pero digo, ¿y los que vienen? Sí, claro. Pero aparte de los que estamos jubilados, en una de esas se les da por igualarlos a los otros. Bueno, claro, no demos ideas. Entonces, claro, pero vos es fijate, todo bastante peligroso. Si quieren elevar la edad jubilatoria. Claro. Para más, ya Macri dijo que nosotros estábamos muy lindos, que podíamos seguir trabajando. Y en una de esas, o nos dicen, vuelvan a trabajar, o nos dicen, bueno, le bajamos la jubilación. Porque ya no sabemos. Claro. Aparte, ellos hablan, y si vos lees bien lo que están diciendo, estamos ya con las antenas paradas. Claro. Porque estamos viendo que están pensando, esta gente, que lo único que le interesa es el dinero, porque estos muchachos que están gobernando ahora son todos gente que manejan empresas, que manejaron empresas. Ellos lo único llenos que de les plata, interesa, además. Claro, es que dé dinero. Entonces, los jubilados, ya estamos viejos, ¿para qué vamos a estar molestando? Y sacando entonces, plata del bueno, Estado. Claro. Acá ha habido una pelea. Claro. Una pelea. Cuando eso es nuestro, porque trabajamos claro. 35 y aportamos. Y 40 años y aportando y aportando. Yo les quería comentar esto. Ha habido una pelea entre provincias y nación por un famoso 15% que le estaba reteniendo el Estado Nacional para ANSES, ¿sí? Entonces las provincias, hubo tres o cuatro provincias que hicieron juicio ante la Suprema Corte de Justicia que les resultó favorable. Ahora han arreglado casi todas las provincias y el Estado Nacional les devuelve ese 15%. Si el Estado le pusiera los aportes patronales que sacó Cavallo en la década del 90, ese porcentaje es mucho mayor claro. que ese 15%. Y no había problema con el ANSES, con el desfinanciamiento de ANSES. Claro. Bueno, ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué le dice? ¿Cómo vamos a poner, aplicar lo que correspondía aplicar? Por eso digo, como dijo Lidia, es muy engañosa y sigue siendo engañosa y nosotros no nos vamos a cansar de hablar de este tema, ¿sí? Estamos dispuestos a pelear, a llevarlo por todos lados, pero nos interesa que los activos tomen conciencia, no el estatal, y todos los estatales, porque los privados, todos van todos. A caer en la volteada. Sí, eso es así. Bueno, vamos a escuchar un tema con el que nos va a sorprender David y después seguimos esta charla terrible que estamos teniendo con estos dos compañeros, ¿no? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Good time, what a lonely time. voto. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Well, this is Liquor Roxy, and this music is very dangerous, so take care, because you ain't hear nothing yet. So forward, Mr. DJ, and start from the blood clot top. My brethren, I tell you already, I tell you again, lots of things to do in the way, lots of things to do, got to do what I got to do, Rasta man, talking to you. This is the Trinity. You stay in poverty. Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un tigre va con la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Y es el mejor regalo que le podés hacer. No hiere ni roba a la gente. Solo quiere ser libre y no trabajar para la CIA. La hierba que es la cura de las naciones. Quiere ser libre de las tribulaciones que atacan y confunden a todos, cargando el mensaje de su majestad imperial. Rastafari es la cabeza de la creación, y a quien ya bendice nadie maldice, no. Más dura la batalla, más dulce la victoria. Aquí con este panorama, la verdad que muy muy complicado, muy hipócrita, como en general el marco de todas las acciones, digamos, y los discursos y el que encara el gobierno tienen estas características, ¿no? Entonces, digamos, bajo este rótulo de reparación histórica pareciera que se solucionan todos los problemas y en realidad aparecen nuevos y muy complejos problemas. Sí. Como lo que ustedes están planteando, ¿no? En este marco, digamos, donde genera o da lugar a tanta confusión este tema, ¿no? De que parecería que todos vamos a cobrar y que finalmente se reparan las grandes deudas que hay con los jubilados. ¿Ustedes cómo, digamos, tienen alguna forma de digamos, concreta de orientar, de decirle a los jubilados, bueno, llamen a este lugar, asesórense? ¿Cómo se puede hacer, digamos, para multiplicar esta tarea que ustedes están llevando, ¿no?, por todo el país, como venían diciendo? A nosotros sería una gran ayuda. Le podemos mandar a ustedes material para que si alguien pregunta. Sí. Y bueno, y estamos a disposición para cuando haya un lugar como este, para poder hablar, para que alguien nos escuche. No queremos ser, nos sentimos a veces como si fuéramos pájaros de mal agüero, pero en realidad no. Si nosotros no compartimos con los compañeros lo que va a pasar, el día de mañana nos vamos a sentir terriblemente mal, porque hemos estudiado esto, tenemos los asesores, como dice Daniel, que nos dicen, mirá, que va a pasar esto y esto, y si nosotros no le decimos, sobre todo a los compañeros activos, cuídense, miren, vayan al Ministerio de Trabajo, sí, vayan al ANSES, averigüen qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos piensan. Porque cuando uno va al ANSES y sí, hablas con los ejecutivos que están ahí nomás te das cuenta de cuándo te están mintiendo y cuándo no. Yo tuve la suerte con otro compañero, cuando se creó este fondo de sustentabilidad, de ir, bueno, y después nos encontramos con que ese dinero se lo prestaban a la FOR, se lo prestaban, claro, a los amigos, se lo prestaban a los parientes, y no le daban a los jubilados lo que les debían, y aparte, bueno, un aumento por poco que sea. Entonces cuando yo digo, mire, esto no es así. Nosotros lo que queremos es el 82% claro, móvil. O por lo menos reconocer sí. el 82% claro, móvil. Y estábamos en la lucha por el 82% móvil. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos decían, bueno, pero no hay que ser egoísta, porque nosotros lo que pensamos es en hacer vivienda, en ayudar a los chicos. Le digo, no, nosotros tampoco no tenemos problema en las viviendas y en los chicos, pero ustedes no están haciendo vivienda, están gastando el dinero de en otra cosa que no son los jubilados, ni la vivienda para los jubilados, porque nosotros tenemos jubilados que están en la calle claro. porque no tienen dónde ir. Si además no se ve que haya ninguna claro, obra que para nada referida al sector. Incluso los que ahora son jubilados, en sus tiempos de actividad, compraron un departamentito, compraron dónde vivir, y resulta que ahora no pueden pagar las expensas. Entonces, y los servicios, porque claro, la verdad con estas cuestiones... las expensas más los servicios, es imposible. Con un sueldo menor mínima. De 5.000 pesos, ¿dónde van? Sí, no alcanza. Sí, sí. Y entonces, sí, ¿dónde van los jubilados cuentas. Que no tienen familia? Incluso la familia misma, a veces los recibe con mucho cariño, pero a veces ese cariño se termina cuando el viejo empieza a caminar arrastrando los pies por el living, cuando les moja el baño, y entonces se termina todo. ¿Y dónde va? Claro. Sí, o incluso esas... cuando afrontan los hijos otros problemas, ¿no? Claro, porque en realidad en este momento con seguro, los problemas de trabajo y hoy de... los jóvenes, a nosotros nos pasó... Cuando teníamos los chicos en la edad que iban a la escuela, el gasto era mucho, claro. más la luz, más el gas, más el teléfono, más las zapatillas de los chicos. Entonces, y encima un viejo que hay que atenderlo, es difícil. Y porque, aparte, tenemos que sufrir eso si nosotros tendríamos un sueldo como corresponde y no una limosna, no tendríamos por qué estar dependiendo de un familiar, por más que uno lo quiera y ellos no quieran, pero hoy el dinero en un hogar es importante y si no lo tenemos, no seguro, bueno, es problemático. Entonces, yo quería decirles si ustedes tienen un mail o como para que la gente pueda comunicarse o un teléfono. Sí, digamos. Sí, eso creo que le podemos. Yo no traje mi portafolio. Bueno, pero si lo sabes. Sí, sí. Bueno. Yo tengo el teléfono donde pueden llamar y todo eso, así que ahora después se lo mandamos. Bueno, y después en todo caso nosotros tratamos de difundir así formas que sí, la gente pueda... Sí, para nosotros pueda... sería importantísimo. Claro, no, sí. Hay una cosa que nosotros siempre decimos, ¿no? Desde la dictadura genocida que nos conculcaron tantos derechos, tanto activos como a jubilados, con el advenimiento de la democracia... El gobierno de Alfonsín lo primero que hizo mandó a guardar los decretos, la ley, y se borró el tema de los jubilados. Y todos los gobiernos democráticos que vinieron después nunca le dieron respuesta a los jubilados. Ninguno, ninguno. Entonces, la pelea ha sido de muchos años. Muchos compañeros quedaron en el camino. Y nosotros decimos que tenemos que seguir, pero no podemos quedarnos. Es más, nosotros no somos pasivos, siempre decimos. Somos jubilados los más activos. Estamos permanentemente en esto. ¿Y cómo han festejado hoy el día? Lo festejamos frente al Congreso de la Nación, frente al anexo. Hicimos una movilización. Sí. Vinieron compañeros del interior de la provincia. Estuvimos ahí con nuestro secretario general, Hugo Godoy, y compañeros del ANSES, del PAMI, y otros compañeros, y por supuesto, ¿no?, compañeros de la Mesa Nacional, con Lidia Mesa y Noelia Guzmán, que son nuestras compañeras que encabezan esta comisión normalizadora. Uh-huh. Así que eso ha sido el festejo. Muy bien. Pero creo que es un buen festejo activo. En la calle, ¿no? Así es. Nosotros, como somos militantes, para nosotros esto es un festejo. Pero bueno, el festejo en realidad sería... El domingo estuvimos en Ensenada, donde se festejó el Día del Jubilado, con un almuerzo, con baile, porque a los jubilados les encanta bailar, y todas esas cosas, y ahí te sentís bárbaro. Y así en casi todos los centros. Bueno, nosotros ya vamos a ir a bailar y a comer. Porque... Muy bien. Bueno, nos alegramos mucho de verlos activos realmente. Les agradecemos mucho que hayan venido. Los agradecidos somos nosotros porque no tenemos muchas... O sea, nosotros tenemos nuestra prensa, el Consejo Nacional. Digo, pero difundirlo así a nivel general, para nosotros es suma importancia y por eso hacemos mucho hincapié en que los activos nos tienen que ayudar, los activos nos tienen, porque el futuro de ellos, de su jubilación, está ahí en la nebulosa, claro, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es peligroso. Bueno, cuando quieran, están siempre invitados, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Sigan así. Bueno, acá nos dejan un teléfono ¿qué es esto? ¿El teléfono de dónde? Este es del Centro de Jubilados. ¿De dónde? De ATE. Centro Nacional de Jubilados. El Centro Nacional de Jubilados, 4942-0729. Entonces, cualquier tipo de pregunta que tengan que hacer o averiguación, ustedes pueden llamar ahí. ¿En qué horario? Cualquier horario. Estamos desde las 9 hasta... Sí, hay chicos que arrancan a las 8 hasta las 6. De 9 a 5, más o menos, dentro de ese horario, de lunes a viernes. Claro. Bueno, muy bien, muchas hasta gracias. La próxima. Gracias a ustedes. Nos esperamos. Y hasta la próxima. Gracias. Operativo que suelen llamar saturación, que en realidad entran a los barrios humildes con la cita buscada. Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10.42. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. contra 11. Sí, otra vez en un programa Trabajadores Radio Semilla. Recién escuchamos a los compañeros que nos hablaban sobre la famosa ley de reparación histórica, que de reparación tiene poco, y sí, mucho de preocupante, muy preocupante. Y bueno, seguimos ya con el tiempo más corto. Lo otro que habíamos prometido al inicio del programa era comentar un poco la situación de los compañeros de la línea 60, que los medios realmente han maltratado de tal forma, porque siguen hablando de paro. Dicen lo mismo que cuando fue el conflicto anterior de los 40 y tantos días, que hablaban en las radios y la televisión del paro, y fue un lockout. Aquello lockout fue patronal. Un lockout patronal, abandono de la empresa. Y bueno, y ahora estamos en una situación muy parecida. Para charlarlo, nada mejor que la voz de los trabajadores. En este caso nos comunicamos con el compañero Néstor Marcolín, que es uno de los delegados de la 60, que hemos charlado varias veces con ellos. A ver, si les parece, ¿lo escuchamos? Sí, por supuesto. Hola, yo soy Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, y la situación que viene pasando, hoy acabamos de salir del Ministerio de Trabajo, y la realidad que se pasó un cuarto intermedio, porque desde el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, CNRT, Gobierno de la Ciudad y Trabajo del Gobierno de la Ciudad, se niegan a darnos el acta, las actas de las inspecciones que tuvimos después del crimen del compañero Cristian Ramallo, David Ramallo. A raíz de esta situación nos tiraron una conciliación obligatoria donde la estamos acatando y estamos saliendo a trabajar con un 30% del parque automotor, lo que es un peligro para todos los choferes. Para que ustedes tengan una idea, la línea tiene 344 colectivos y la CNRT permite que lo mínimo que puedan usar son 244 colectivos, y actualmente estamos saliendo con 136 colectivos, lo cual no nos permite dar un pésimo servicio en la calle, donde el chofer queda expuesto a graves riesgos en la vía pública. Entonces, en la actualidad estamos peor que cuando se inició esta medida de que no podíamos salir a trabajar porque no estaban dadas las condiciones de trabajo. Te agradezco mucho por la difusión. Bueno, ha sido claro y contundente. Y además, este compañero nos mandó una declaración que hicieron ellos, breve, que, ¿te parece, María, que la leamos? Sí. Bueno, en la reunión llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo, en el día de la fecha, es decir, hoy, se pasó un cuarto intermedio, ya que el Ministerio de Trabajo y todos los organismos de control se niegan a mostrarnos las actas de inspección. Recordamos que el martes pasado, cuando nosotros estábamos en programa, nos comunicamos con ellos cuando por fin se decidieron los organismos de inspección ir al lugar donde murió este compañero, en esa, no me acuerdo cómo elevador del colectivo. Elevador. Ya venían ellos avisando que eso no se podía usar, que iba a fallar, que estaba fallando, y la patronal obligó a los compañeros, el que falleció, a ponerse ahí debajo de ese, que en vez de arreglar el colectivo desde el pozo, como siempre se hizo, esto es un aparato que levanta al colectivo. Y los compañeros de la 60 veían que eso estaba funcionando mal. Sí, el motivo además es, hay un video que nosotros inclusive lo hicimos circular y mostramos cómo es ese elevador, y además las indicaciones técnicas de ese elevador. Dice que puede levantar 15.000 kilos, y los coches pesan 15.000 kilos. Si se posa algo, digamos, el elevador se lava las manos porque no está más allá. Es decir, no podés hacer eso con una persona trabajando ahí abajo, ¿no? Entonces, digamos, lo que están diciendo ahora en esta declaración de que se niegan a mostrarle las actas de inspección, es muy importante ese documento, obvio, hay que saber, hay que conocerlo. Ellos ese día tuvieron la viveza, porque ya vienen de pelear bastante, de además llevar sus propios inspectores, sus propios técnicos, para que no les volvieran a... entonces, siguiendo con lo que nos dicen hoy, que no les quieren mostrar las actas sin querer poner a la luz los graves incumplimientos detectados en dichas inspecciones, poniendo a los trabajadores de la situación en riesgo aún más. Bueno, haciendo cumplir una conciliación obligatoria por parte del Estado con un servicio reducido a un 30% de su capacidad, sin cumplir con el mínimo estipulado por los organismos de control de la CNRT, Secretaría del Esporte, de Transporte, lo que nos comentaba ahora. Es decir, según la CNRT, no puede haber una línea cumpliendo con solo un 30% de su capacidad. Y la gente, ese es el problema que nos comentaba, que el colectivo para pasar a cada dos horas, imagínate ese chofer que tiene que bancarse la bronca de la gente que tiene que esperar dos horas. Aparte hacen un recorrido extenso, muy largo. Y bueno, además nosotros queríamos aprovechar para dejar de claro que no es paro. Como esta mañana misma lo escuché yo en la radio, la línea 60 de paro, desconociendo absolutamente que es la empresa quien no ha puesto a disposición ni ha cumplido con todos los reglamentos para tener la flota en condiciones. Más aún, tienen en su conciencia y en su responsabilidad la muerte de un trabajador por no cumplir con lo mínimo, ¿no? Esa cuestión del paro ya lo manejaron en el conflicto anterior. Todo recaía sobre el paro de los trabajadores, es decir, sobre un servicio que estaban privando a la población cuando en realidad era un lockout patronal, ¿no? Claramente. Y los medios, algunos intencionalmente y otros por desconocimiento, digamos, siguen insistiendo con que es un paro de los trabajadores, ¿no? Sí, además hay una metodología básica. Si vos querés saber de un problema, ¿y por qué no lo llamás a aquellos protagonistas que tienen ese problema? Sí, ¿no? Sí, con superficialidad están tomando el tema muy grave. No tienen ningún problema ellos en salir a mostrar lo que sucede. Y sin embargo, no, digamos, los medios, inclusive las radios también, siguen hablando de paro. Todos los días, paro, no hay 60. Así es que, bueno, esperamos que los compañeros puedan seguir defendiendo, en este caso ya no son sus puestos de trabajo, sino eso, sus condiciones laborales, algo mucho más básico, ¿no? Claro, y su vida, ¿no? Porque una cosa terrible, esto que ha pasado, que se le caiga el colectivo encima a una persona que estaba trabajando. Aparte, ellos hacen un recorrido inmenso como para estar dejando, claro, a toda esa gente en el camino, ¿no? Y uno que escucha, yo siempre escucho esto de los trabajadores de la línea 60. Entonces vos pensás, ¿qué pasa en esta línea que siempre está con problemas? Y bueno, y si dicen, no, los trabajadores están haciendo paro, vos decís, pero estos trabajadores, ¿qué les pasa que hacen paro? Pero no explican que en realidad es la patronal la que está haciendo todas estas cosas cretinas y que no pone ni los colectivos ni la ART que tiene que cumplir como tiene que cumplir. Así es, por eso no solo la patronal, por eso que este conflicto es tan difícil, porque no solo la desidia de la patronal, es la desidia de la patronal en conjunción con todos los poderes del Estado, porque ha habido un muerto ahí, un muerto un día viernes, un muerto un día viernes, y se presentan a inspeccionar recién el martes. Bueno, está implicada la justicia, Ministerio de Trabajo, los organismos de control y la empresa. Es decir, hay un conjunto de, ¿no? No les importa la vida de los trabajadores. Y esto está hecho a propósito, porque si los compañeros no tienen ART, ¿cómo, si les pasa algo? ¿Cuál es el problema? Van a tener serios problemas si no tienen ART. No tienen porque la ART, pero la ART mira para otro escuchando lado. Escuchando que el mínimo de la ART son 300 y pico y están trabajando con 200 y algo, entonces... Ese es el CNRT, es decir, el organismo de control. Claro. Pero el mismo organismo de control es el que ha avalado que se salga a trabajar así. Claro. Bueno, vamos a seguir con este tema, sí, de la 60, seguramente... porque no sé cuál será el objetivo de la empresa, que no se presenta. Y habíamos prometido otra cosa, que es el famoso documental que se va a dar en el día jueves, o sea, pasado mañana, en el Gumón, a las 8 de la noche, sobre un tema que a nosotros también nos preocupa mucho, que es el extractivismo, y que justamente hace muy pocos días, el nuevo derrame de esta empresa canadiense, que ya ha producido varios inconvenientes y que son gravísimos, porque envenena literalmente todos los ríos de la región, y bueno, y con consecuencias humanas. ¿Vos conocés de ahí? Sí. Miren, nosotros hace 50 años el río Colorado está contaminado de petróleo, ¿sí? Porque aguas arriba el río Colorado está en la zona petrolera de Rincón de las Sauces, Huantray, toda la línea de Neuquén, ¿sí? Y nosotros hemos recibido derrame, yo me crié ahí, a orillas del Colorado, ¿sí? Una cosa cortita, se tuvo que limpiar un acueducto que, por, ¿cómo se dice?, pasaba al otro lado por... Se filtraba. Exactamente, se filtraba. Y mi padre con una cuadrilla nos fueron a limpiar. Ahí, en esos tubos, entraba una persona parada. Estaba hasta la mitad de barro. Cuando empezaron a sacar el barro, era barro negro, era grasa, era petróleo. Y nosotros durante muchos años estuvimos tomando esa agua, porque no había control. Ahora hay control, igual siguen siendo los derrames. Es mucha la plata que se gana en el petróleo, y no hay control, no hay control. Y ahora nos quieren poner una mina de sodio aguas arriba del Colorado, otra contaminación mucho más. No sabemos qué hacer. Y bueno, y los gobiernos de la provincia, de mi provincia, se oponen, pero el gobierno nacional hoy tiene estipulado no sé cuántos miles de millones de dólares para llevar a cabo esos emprendimientos, y no hay control en los derrames de petróleo. No, y si hay un control, no. Es un control, digamos, tan fulero. Sí, se le está dando un peso importante a la minoría, ya se le venía dando desde los 90 un peso muy importante a las empresas mineras, y no por casualidad el pequeño Davos, como le llaman, estuvieron las provincias mineras, y en especial la gobernación de San Juan, y lo que donde están ofreciendo fue, es eso, claro, donde fue puertas abiertas, donde fue el último derrame de la Barrick. Claro, bueno, entonces, porque uno dice, ¿no?, los gobernadores, como estábamos hablando hoy con el asunto de la armonización, sí, decían a los compañeros, a los trabajadores, nosotros no vamos a armonizar, quédense tranquilo. El compañero de La Pampa decía, no, el gobernador dijo que nosotros no vamos a armonizar. Y cuando se juntaron acá con el presidente, todos levantaron la mano para armonizar. ¿Por qué? Porque eso le reditúa plata. Claro. Entonces, es lo que pasa, se callan la boca con todo lo que largan a los ríos, y total, ellos después reciben dinero. Así es. Bueno, ¿y ahora, Pilar? Sí, bueno, justamente estábamos hablando de esto porque se estrena justamente este documental de este compañero en el Gumón. Además, estamos haciendo la invitación, sí, además de escuchar lo que nos va a decir. Entonces, ¿cuándo Juan? Es en el cine Gumón, el qué día, el jueves, el jueves a las 20 horas, a las 8. Y justo, digamos, estábamos enmarcando justo en qué momento se da la inauguración. Lo escuchamos a Juan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Lepore. Buenas noches para todos y todas. Los queríamos invitar al estreno de este jueves 22 de septiembre a las 18:30 horas en el Cine Gaumont, al documental Olvídalos y Volverán por Más, que es una producción que venimos haciendo hace 7 años aproximadamente, que contiene filmaciones de Canadá, de México, de Colombia, de mucho de Argentina, que de alguna manera resume o funciona de síntesis para una cuestión histórica, ¿no?, que tiene que ver con la lucha por la tierra, digamos, y bueno, la defensa de los pueblos frente a este ataque de avanzada del neoliberalismo y la megaminería. Y bueno, de alguna manera el documental narra cómo estas empresas van avanzando, van convirtiendo el territorio a su conveniencia, ¿no? O sea, en la zona de San Juan, La Rioja, Catamarca, son lugares donde ha avanzado. Tenemos a finales de los 90 18 proyectos mineros asentados y queriendo explotar, y ahora son más de 700 los que buscan extraer los minerales y llevarse no solamente, por ejemplo, si hablamos de Mina Veladero, que tiene no en su el nombre, digamos, de las extracciones de oro, plata, ¿no? Y se llevan más de 60 metales, incluidos estos dos, entonces algunos más valiosos que el oro, y bueno, estamos hablando de un saqueo, digamos, a gran escala, y lo más terrible, digamos, la contaminación, que es la condición de su rendimiento. Entonces, bueno, todo esto queda evidenciado en el documental, visibilizado por los protagonistas y las protagonistas de la lucha, que desde la implantación de la mega minería vienen investigando y conociendo qué es este mal que les aqueja. Y bueno, en ese sentido, el documental da cuenta de todo eso, y esperamos que nos veamos todos allá en el Gaumont para bueno, poder compartir experiencias. Estamos convocando a las 18:30 a una conferencia de prensa donde van a estar compañeros de Hacha, la iglesia, contando un poco esto de lo que estuvo pasando este último derrame, ¿no? Con la mina Veladero, y bueno, luego entramos todos a ver el documental, van a ver unos vinos también para poder disfrutar y escuchar a los compas, así que bueno, queda hecha la invitación, y muchas gracias por el espacio, y nos vemos por ahí. Bueno, gracias Juan por la síntesis de lo que es este documental tan apropiado. Y bueno, se ha formado aquí una discusión silenciosa en la mesa acerca del horario de la película, ¿no? Bueno, hay una conferencia de prensa a las 18:30 y la película empieza a las 20. ¿Te conforma, María? Sí, pero es importante que la gente también vaya a la conferencia. Muy bien, muy bien. Entonces, ojalá podamos estar muchas personas en esa conferencia, sobre todo porque además van a estar compañeros de Hachal. Hicieron la película, ¿no? No, y del protagonistas, lugar. Protagonistas, digamos. Exacto, de la pelea. Las consecuencias del derrame. De la pelea, que bueno, no sé si queda... es subrayado que en esas localidades siempre hay asambleas que han peleado a brazo partido. Sí. Y en Hachal el año pasado, yo recuerdo, pero cómo fueron esas peleas que se dieron. Muy reprimidos, sí. Y siempre muy reprimidos, ¿no? Aparte, con la cantidad de agua que utilizan estas empresas, se secan los ríos. El río Hachal, tengo entendido que está seco. Entonces, esto es importantísimo para la vida de la región. Bueno, Miki, nos estamos yendo con esto. ¿Cómo andamos? Así es. Bueno, muchas gracias a los compañeros que vinieron nuevamente. Y siempre, que terminemos bien el día. Que terminemos bien el día de los jubilados. Y bueno, y hasta el martes entonces. En el mismo lugar, a la misma hora. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes. Yeah.